Unidad 1. Escuchar las palabras y escribirlas en el grupo correcto. 1. Café. 2. Joven. 3. Zapato. 4. Queso. 5. Gorra. 6. Zumo. 7. Quinto. 8. Gente. 9. Juego. 10. Coche. 11. Guitarra. 12. Cine. 13. Jamón. 14. Guerra. 15. Casa. 16. Gato. 17. Zorro. 18. Guante. 19. Jirafa. 20. Cena.